yo contigo y tú no quieres que yo sea ni tu amiga. No he podido ni acercarme ni un poquito y me conformo de mirarte de lejitos. Estoy enamorada y sueño contigo. En tu ventana mis canciones.